Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio ELA a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Hola, buenas noches. Bienvenidos amigos y amigas a Delirantes, un día más a este espacio de análisis e información. Recibimos un saludo a Ale y a Tomás. Buenas noches. Hola chica, ¿qué tal? Bueno, después de unos pequeños problemas técnicos, vamos a empezar como siempre con nuestro cuento de Galeano. Aquí lo tenéis, hoy paradojas. La mitad de los brasileños es pobre o muy pobre, pero el país de Lula es el segundo mercado mundial de las lapiceras Montblanc y el noveno comprador de autos Ferrari. Y las tiendas Armanis de Sao Paulo venden más que las de Nueva York. Pinochet, el verdugo de Allende, rendía homenaje a su víctima cada vez que hablaba del milagro chileno. Él nunca lo confesó, ni tampoco lo han dicho los gobernantes democráticos que vinieron después, cuando el milagro se convirtió en modelo. ¿Qué sería de Chile si no fuera chileno el cobre, la viga maestra de la economía que Allende nacionalizó y que nunca fue privatizado? En América nacieron, no en la India, nuestros indios. También el pavo y el maíz nacieron en América y no en Turquía. Pero la lengua inglesa llama turkey al pavo y la lengua italiana llama gran turco al maíz. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con los titulares que tenemos para hoy. Hoy venimos cargaditos de temas interesantes. Charlaremos para empezar de la concentración que ha habido hoy por el Día de la Violencia de Género. Después pasaremos a hablar de los miembros del CAS, sobre la campaña contra el pago que se puso en marcha el fin de pasado. Y después hablaremos de las revueltas estudiantiles que están aconteciendo a lo largo de toda Europa, como en Italia, en Londres y en Portugal, que se han sumado a la huelga general que estaba convocada para ayer. Por último, hablaremos de Cataluña, que fue tomada la TV3 desde Vice. Y terminaremos con un pequeño aperitivo para Liberando las Ondas. Bueno, Alejandra, cuéntanos qué ha ocurrido hoy en esta manifestación por la violencia de género. Bueno, pues hoy a las 7 ha tenido lugar una concentración, porque hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, o contra la violencia a las mujeres, depende de quién lo diga y desde dónde se diga. Y la verdad es que al principio pintaba que no iba a haber mucha gente, pero luego afortunadamente se ha empezado a congregar bastantes personas ahí en la plaza, en la Puerta del Sol. Y bueno, ha habido, el acto lo organizaba el Foro de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que es un conjunto de unas 143 asociaciones, colectivos, consejos locales de distintos ayuntamientos que luchan con temas de la mujer y en general son colectivos que se definen como feministas. La verdad es que había consignas de todo tipo, desde los consejos locales de Fuenlabrada, Parla, Getafe, que reclamaban que a Esperanza Aguirre, que les hubiera denunciado a Esperanza Aguirre por haberles quitado el consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, pasando por la denuncia a la eliminación del Ministerio de la Igualdad. Pero también había otras denuncias un poco más personalizadas de alguna manera, como ha sido un grupo de madres que están encerradas en el local de Izquierda Unida, La Tercera, en la calle Gonzalo de Córdoba, aquí en Madrid, y van a estar hasta el 28, hasta el domingo 28, y durante, pues, tienen una agenda bastante concurrida de actos y conferencias de distintas mujeres acerca de violencia de género y relación con menores, porque son una serie de madres que se han visto afectadas por este falso síndrome de alienación parental que algunos jueces y juezas de este país se han empeñado en legitimar de alguna manera, y se está causando bastante daño porque los niños están viéndose obligados a ver a sus padres que han sido maltratadores. Luego también, bueno, ha habido bastante representación, había bastantes chicas jóvenes, que ha estado muy bien. La parte más emotiva del acto, aparte del comunicado clásico, ha sido un momento en el que varias mujeres, todas con máscaras blancas y una rosa en la mano, han ido pasando y cada una de ellas se la ha nombrado como una de las 73 víctimas que contabiliza el foro de la mujer que llevamos a lo largo del 2010. Es una cifra muy significativa, teniendo en cuenta que el año pasado, en el 2009, fueron en total el año 68 y ahora ya vamos por 73 y aún no ha empezado diciembre. Y bueno, pues sigue explicitando cómo está la situación y que la lucha sigue siendo, pues, muy necesaria. Yo, pues, he traído aquí algún dato que me pareció muy curioso a nivel internacional. Por ejemplo, he encontrado que en Nueva Delhi se denuncia una violación cada media hora. En El Cairo, por ejemplo, que es dos de las ciudades que se consideran, según UNIFEM, de las ciudades más inseguras para la mujer, en El Cairo, en Egipto, el 83% de las mujeres ha sido acosada sexualmente en plena calle. Y luego este programa UNIFEM ha llevado una serie de actividades en Latinoamérica que han permitido, pues, mejorar la seguridad de las mujeres en las ciudades. Por ejemplo, Sao Paulo, que es una ciudad donde una mujer es agredida cada 15 segundos. Pues gracias a iniciativas como mejorar el alumbrado de las calles, pues se ha conseguido erradicar o disminuir en cierta manera, pues, todo tipo de agresiones contra las mujeres. Y bueno, yo quería también hacer alusión que la concentración, todo siempre, los actos de contra la violencia de género, siempre existe como una especie de negatividad o victimización, porque claro, la situación es realmente aberrante y no mejora, sino empeora, y ya una ya no sabe qué hacer y sientes impotencia, porque es así como nos sentimos todas y todos los que comparten la lucha, por supuesto. Y realmente, pues, he encontrado un mensaje de un grupo de chicas que me ha parecido muy interesante, porque es un mensaje en positivo. Y es un mensaje, pues, que había unas chicas allí que daban talleres de autodefensa en Madrid y estaba hablando con ellas y me gustaría, pues, leer para acabar el comunicado que han hecho ellas y han repartido hoy. Dice con exclamación: ¡Feliz día de la autodefensa feminista! La violencia es explícita y sutil, nos acecha, ataca, viola, asesina, es abstracta y concreta, es bulimia, son complejos, publicidad, es retorcida y directa, es política, incomunicación, relaciones, se expresa y se camufla en la educación, en los chantajes. Esa violencia que asesina a las mujeres, esposas, novias, ex, que viola y explota a niñas, que controla, que maltrata, que va de la cama al ejército y de las calles madrileñas a tierras saharauis, ya sabemos que existe. Ya tiene su protagonismo, su sitio en los medios de comunicación y su repercusión. Aprendimos a convivir con ella, a usarla y transformarla, a defendernos de ella. Y esto no está tan presente. Sí, nos defendemos, sacamos los dientes, actuamos con una visceralidad animal y con un instinto de supervivencia increíble. Nos defendemos con una inteligencia estratégica y desarrollamos una especial habilidad de salir de situaciones de peligro. A veces nos creemos poco valientes porque tenemos miedo, y no es más valiente quien no lo tiene, sino quien a pesar de tenerlo se enfrenta. Y hoy es día de celebrar, que como tantas también podríamos estar muertas y aquí estamos, también podríamos estar encerradas y aquí estamos, también podríamos vivir en la depresión, la ansiedad y elegir y elegimos la alegría. Hoy es día de celebrar, de homenajear a tantas luchadoras que sufrieron, sufrimos y sufrirán esa violencia. Celebrar que se defendieron y de ellas aprendimos. Celebrar que nos defendemos y de nosotras otras aprenderán. Porque hoy también es un día de violencia contra las mujeres. Celebremos que lo combatimos. Muchas felicidades, compañeras. El Banco Mundial elogia la privatización de la salud pública en Zambia. Es un modelo para el África. Ya no hay colas en los hospitales. El diario The Zambian Post completa la idea. Ya no hay colas en los hospitales porque la gente se muere en la casa. Hace 4 años, el periodista Richard Schiff llegó a los campos del oeste de Ghana, donde se produce cacao barato para Suiza. En la mochila, el periodista llevaba unas barras de chocolate. Los cultivadores de cacao nunca habían probado el chocolate. Les encantó. Los países ricos, que subsidian su agricultura a un ritmo de 1.000 millones de dólares por día, prohíben los subsidios a las agriculturas en los países pobres. Cosecha récord a orillas del río Mississippi. El algodón estadounidense inunda el mercado mundial y derrumba el precio. Cosecha récord a orillas del río Níger. El algodón africano paga tan poco que ni vale la pena recogerlo. My baby tell me it's a nightmare. Las vacas del norte ganan el doble que los campesinos del sur. Los subsidios que recibe cada vaca en Europa y en Estados Unidos duplican la cantidad de dinero que en promedio gana por un año entero de trabajo cada granjero de los países pobres. Los productores del sur acuden desunidos al mercado mundial. Los compradores del norte imponen precios de monopolio. Desde que en 1989 murió la Organización Internacional del Café y se acabó el sistema de cuotas de producción, el precio del café anda por los suelos. En estos últimos tiempos, peor que nunca, en América Central, quien siembra café cosecha hambre. Pero no se ha rebajado ni un poquito, que yo sepa, lo que uno paga por beberlo. Bueno, pues vamos a continuar con más asuntos que tenemos preparados para el programa. No podíamos pasar por alto las protestas estudiantiles que se han producido esta semana en toda Europa. Bueno, en toda Europa no, pero sí en tres países representativos. Vamos a comenzar, Isa, si quieres, por Italia, aunque también vamos a hablar de Londres y Portugal, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que esta semana ha estado cargadita de cosas el continente europeo, aunque empezaron diciendo en Televisión Española que era el triángulo Milán-Barcelona-Grecia. Parece que estamos convirtiendo esto en un hexágono o algo así, porque comenzaron con Londres, que estaban los estudiantes encerrados y así, y ayer por lo visto en Italia, no sé. ¿Qué nos puedes contar tú, Tomás, sobre Italia? Bueno, pues vámonos a Roma. Estamos allí y peligrosos activistas, peligrosos entre comillas, armados con escudos de corcho con los títulos de clásicos de la literatura universal, van camino del Senado para asediarlo, según los medios de comunicación más importantes. Que la manifestación de 3.000 estudiantes de las universidades romanas se dirigiera al Senado contra el que lanzaron huevos haya sido calificado por el presidente del Senado como una vil agresión o como un acto de violencia, según se ve, 3 minutos de asedio espectacular causan mucho miedo en las altas esferas. Además, los estudiantes, Isa, han comprendido que para que alguien les escuche o dan espectáculo. De no hacerlo, la trágica situación en la que vive la universidad italiana no es noticia. Gennaro Caro Tenuto, que enseña en la universidad pública, ha explicado que la oferta formativa de las universidades italianas se ha sostenido en todos estos años, en gran parte, más de un tercio, gracias al trabajo de una masa de investigadores integrados, 24.000 o no integrados, se habla de al menos 40.000 personas de entre 30 y 40 años, y sobre sus espaldas se ha apoyado la actividad didáctica, gratis o con pagas simbólicas. 10.000 investigadores se negaron este año a seguir desempeñando tareas didácticas para acabar con la hipocresía que mantiene un sistema que pretende acabar con las esperanzas no ya de una, sino de dos generaciones. Por todo ello y por más razones, pero principalmente por esta crisis interna de la Universidad Italiana esa, en Roma, Pisa, Palermo, Turín y Perugia los estudiantes se han peleado contra el decreto ley de la ministra de Educación, María Stella Gelmini, que demostraba haber aprendido la lección de los trabajadores y los inmigrantes. Se subieron a los tejados y ocuparon edificios para que se les vieran las noticias. ¿Que pretenden recortar los fondos para la universidad pública para aumentar los destinados a la universidad privada? Pues damos espectáculo en la calle. Bueno, y en Pisa, en la tradicional Toscana, ha sido aún más fuerte y más simbólico, porque no solo se contentaron con hacer estas protestas, sino que 3.000 estudiantes se fueron hasta el aeropuerto a bloquear los vuelos de Ryanair, lo cual ha dado bastante espectáculo, y bloquearon los puentes de la ciudad, impidiendo que los turistas entraran a ver la famosa torre. Incluso creo, exacto, que bloqueando esos puentes consiguieron impedir a la gente que ayer estaba de turismo en Pisa ver el símbolo más emblemático de esa ciudad, que es la torre inclinada, ¿verdad? Sí, sí, así fue. Porque, bueno, la verdad es que no nos lo esperábamos, pero se extendieron hasta incluso Perugia el movimiento estudiantil de este país, que, bueno, Berlusconi debe estar revolviéndose un poquito. A mí me ha llamado la atención uno de los eslóganes que los manifestantes de ayer en Italia, que retrata bien la realidad italiana, ¿no? Dice, nosotros seremos precarios, el gobierno lo es más. La propaganda de Palacio realmente le dice a una generación que tiene un oscuro futuro, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, precisamente cuando le está quitando estas posibilidades. Y yo creo que los estudiantes, pues ahí estuvieron acertados y agudos a la hora de definir su situación. Bueno, realmente para mí lo más acertado es esta decisión pacífica que tomaron de hacer estas manifestaciones, porque, por ejemplo, si podemos ya trasladarnos a Londres, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, pues entonces nos cogemos un Ryanair, si nos dejan en Pisa, y nos vamos hasta Londres, porque allí no se lo han tomado tan a broma. Allí los londinenses dijeron que basta ya. A ellos se sumaron Manchester, Liverpool y otras ciudades como Bristol, en los que no solo los estudiantes universitarios, sino las secundarias, incluso estamos hablando de jóvenes de 12 y 13 años, salieron a la calle a tomar desde el lunes las universidades. De hecho, hay 5 universidades inglesas que llevan desde el lunes ocupadas, que son las SOAS de Londres, Manchester Metropolitan, University of West England, Royal Holyrood y University of Birmingham. Todas estas universidades decidieron tomar las aulas de la empresa Sodex, que es una empresa que cobra 600 libras por día por alquilar sus salas, que están introducidas en todas las universidades estatales de Inglaterra. Lo que reclamaban los estudiantes principalmente es que el decreto de ley que se decidía hoy pasaba de ser unas tasas de 3.600 euros a 10.600 euros. Por lo tanto, quien quiera hacer una carrera en United Kingdom tiene que pagar 10.600 euros, nada más y nada menos. Aparte, se solidarizaban con los movimientos locales y nacionales por las leyes sociales que se están sacando actualmente en Inglaterra. Y pedían, esto es muy importante porque me parece bastante inteligente, pedían que no se criminalizara el movimiento estudiantil y que no se detuviera a ninguno de los estudiantes que figuraran en las universidades. Por lo tanto, si detenían a alguien y no de la universidad, ya veremos. Pero si detienes a alguien que es de la universidad, pedimos que sea liberado. Bueno, pues este es el comunicado que sacaron el lunes, que decían que no iban a parar hasta el miércoles. Ayer era miércoles. Y la policía y el parlamento inglés les pidió que por favor abandonaran las aulas, y ellos revocaron, acudieron a abogados y se les ha concedido 48 horas porque van a pensar sobre esto. Así que por lo menos han conseguido 48 horas nuestros compañeros ingleses. Bueno, también hay que recordar que la manifestación de ayer sí que acabó con detenidos y algún que otro herido. En concreto, aproximadamente unos 40 detenidos y en torno a 13-12 heridos, no están claras las cifras. Pero bueno, no es solo lo único que ha pasado en Europa, ¿verdad? Además de lo de Francia de hace unas semanas, lo de Italia que acabamos de ver y lo de Inglaterra, parece que también en Portugal, en el contexto de la huelga, se ha activado de alguna forma el movimiento estudiantil, ¿verdad, Isa? Pues bueno, la verdad es que los portugueses nos están poniendo las pilas a todos, porque aparte de que la huelga general de ayer tuvo un seguimiento de 3 millones de personas, bueno, eso dicen los sindicatos. Sí, los estudiantes que hasta ahora estaban callados sacaron un comunicado 2 semanas antes en el que varios grupos estudiantiles, principalmente Agarra, que son de la Universidad Nova de Lisboa, decidían llamar a la huelga a todos sus compañeros por la reducción de 20.000 becas de estudiantes y el aumento de las tasas a 3.000 euros en las licenciaturas. También era significativo que se quejaban por el Banco Santander, que está comprando también las universidades portuguesas, ya que no está conforme solo con las españolas, se ha lanzado al país de al lado. Luego tienen miedo de que les vamos a invadir. Claro, ya sabes cómo son las grandes multinacionales, nunca tienen suficiente y sobre todo quieren que todo quede en casa. Ellos intentan globalizar la realidad a base de apropiarse de la realidad. Sí, vamos a por una gran Iberia entonces. Efectivamente. Iberia Santander. Bueno, pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí el movimiento estudiantil en esta semana de protestas en gran parte de Europa. Y nada, aquí seguimos expectantes. No sabremos si en algún momento se tendrá la mecha de nuestro movimiento estudiantil, pero animamos a los jóvenes estudiantes y las jóvenes estudiantes españoles que tomen el ejemplo de nuestros, no sé si decir ciudadanos, porque no sé si todos los europeos somos iguales o no lo tengo claro del todo ante la ley, pero bueno, en fin, de nuestros compañeros de Unión Europea, que por lo menos se están poniendo en marcha. Silencio. Desde que China se abrió a esa cosa que llaman economía de mercado, el menú tradicional de arroz con verduras ha sido velozmente desplazado por las hamburguesas. El gobierno chino no ha tenido más remedio que declarar la guerra contra la obesidad. convertida en epidemia nacional. La campaña de propaganda difunde el ejemplo del joven Lian Xun, que adelgazó 115 kilos el año pasado. La frase más famosa atribuida a Don Quijote, «Ladran Sancho, señal que cabalgamos», no aparece en la novela de Cervantes, y Humphrey Bogart no dice la frase más famosa atribuida a la película Casablanca, «Tócala otra vez, Sam». Contra lo que se cree, Ali Baba no era el jefe de los 40 ladrones, sino su enemigo, y Frankenstein no era el monstruo, sino su involuntario inventor. Bueno, y antes hemos estado hablando del Banco Santander, ahora vamos a hablar de los bancos en general, esos amigos, por llamarlos de alguna forma, amigos, tu mejor amigo, vamos, a quien tú le dejarías el dinero, pues eso es tu banco. Realmente sabemos muy poco acerca de los bancos y le dejamos el dinero como si efectivamente fuera nuestro mejor amigo, pero no sabemos qué hace nuestro banco con nuestro dinero, en qué lo invierte, ni si realmente nuestro dinero está ahí guardado o no está ahí. Precisamente esta semana ha saltado a la luz en los grandes medios una acción que ha llegado a los más media gracias a un personaje en principio alejado de los movimientos sociales. El exfutbolista del Manchester United, Eric Cantona, famoso por su típico off-bois y por su mala actitud dentro de los campos de fútbol, ha declarado su adhesión a una iniciativa en una televisión local de Inglaterra que pretende que todos los europeos retiren el próximo 7 de diciembre todo el dinero que tengan en los bancos. Esta acción de repulsa pretende poner de manifiesto que los bancos hacen con nuestro dinero inversiones ilícitas e ilegítimas y que además son los grandes responsables del momento de crisis actual. Por su condición de figura pública, los medios generalistas se han hecho eco de la iniciativa, gracias a Cantona, más como anécdota pintoresca que como acción reivindicativa. Pero lo que se propone para el día 7 de diciembre es retirar todos los ahorros de la banca comercial para atacar los cimientos en los que se apoya este capitalismo salvaje que padecemos. De momento, 15.000 seguidores en Facebook se han adherido a la propuesta, aunque habrá que ver su impacto real. ¿Qué pasaría si retiramos todas el dinero de los bancos? Pues lógicamente depende de si lo hacemos todos o no. Si se hiciera masivamente, los bancos no tendrían liquidez suficiente para devolver los depósitos a sus clientes porque la banca occidental opera con un sistema llamado de reservas fraccionarias. Esto significa que de todo el dinero que ingresa un cliente solo se conserva una pequeña parte, actualmente un 2% más algunos porcentajes adicionales dependiendo de la regulación de cada país de la Unión Europea. El resto lo usa para dar créditos. Por tanto, el dinero de los depósitos no está en el banco, sino solo en forma de anotaciones, así que en su totalidad no lo podríamos retirar. El negocio de la banca al fin y al cabo es ese, crear medios de pago mediante la generación de deuda. Cada vez que dan un crédito con esa parte del depósito que no reservan, crean dinero. No dinero legal, monedas y billetes, sino dinero bancario. Reciben más dinero del cobro de los intereses de lo prestado que de los depósitos. Esta es la diferencia y lo que hacen referencia a algunos aspectos económicos cuando hablan del dinero real y del dinero bancario, ya que por su dinámica interna realmente los bancos son creadores de dinero real, aunque lo saquen del dinero ficticio. ¿Qué podría pasar aquí en España si retiráramos todos el dinero? Bueno, como sabremos y si no lo contamos, en la banca española tiene establecido que con el consentimiento de sus empleados del Banco de España que la disponibilidad máxima de cualquier cuenta correntista, cualquier ahorrador, sin que sea necesario un aviso previo, es de 3.000 euros. al día. Cualquier cifra superior necesita de un aviso previo. Ni qué decir tiene que la inmensa mayoría de las oficinas bancarias aducen no disponer de efectivo cuando uno se presenta así allí para retirar, por ejemplo, 2.999 euros. ¿Y qué puede pasar el día después de la protesta? Bueno, pues las posibilidades son variadas y dependerá de si la iniciativa ciudadana tiene éxito. Si tiene éxito, aunque solo sea en Francia, se habrá encendido una mecha que puede recorrer el resto de Europa. Si en Francia, allí y en el resto de países, los plutócratas y sus empleados, los políticos, se tientan la ropa, puede suceder que se prenda la mecha y colapsemos el sistema financiero. Lógicamente es poco probable porque el seguimiento no será masivo, pero sí puede servir de aviso para los bancos cuando vean que una parte de sus depósitos, de su dinero real, desaparece de sus cuentas y que con él ya no pueden crear más dinero bancario. Si además de tener éxito en Francia lo tuviera en los países más oprimidos financieramente, entre los cuales se encuentra por supuesto España, pero también habría que sumar Portugal, Islanda, ahora al borde del rescate, que por cierto, ya hablaremos detenidamente sobre ese rescate y sobre qué operación está haciendo a gran escala la Unión Europea para defender intereses de bancos franceses y alemanes, y Grecia, si hubiera triunfado allí, se habría puesto la primera barricada cívica para que sobre ella se construya el dique que acabe con la dictadura del dinero. Y a partir de aquí, los organizadores franceses contemplan sucesivos pasos, todos dentro de la ley y todos de carácter económicos, financieros y políticos, que adaptados a los resultados obtenidos van a permitir seguir avanzando hasta la consecución de un sistema de banca cívica pública que permita luchar contra la especulación financiera de la banca privada y facilitar que los recursos financieros estén al servicio de los avances sociales. A primera vista parece incomprensible y a segunda vista también. Donde más progresa el progreso, más horas trabaja la gente. La enfermedad por exceso de trabajo conduce a la muerte. En japonés se llama karoshi. Ahora los japoneses están incorporando otra palabra al diccionario de la civilización tecnológica, karoyatsu. Es el nombre de los suicidios por hiperactividad, cada vez más frecuentes. En mayo de 1998, Francia redujo la semana laboral de 39 a 35 horas. Esa ley no solo resultó eficaz contra la desocupación, sino que además dio un ejemplo de rara cordura en este mundo que ha perdido un tornillo, o varios, o todos. ¿Para qué sirven las máquinas si no reducen el tiempo humano de trabajo? Pero los socialistas perdieron las elecciones y Francia retornó a la normal normalidad de nuestro tiempo. Ya se está evaporando la ley que había sido citada por el sentido común. No, pues viendo que ya no podemos ser ahorradores, como dice ING Direct, vamos a pasar a otro tema. Ahora hablamos de las elecciones de Cataluña, porque se están poniendo calentitas, aunque la verdad es que no se ha dicho nada sobre esto, porque el movimiento Des de Bytes, que por lo visto, por lo que estoy investigando en internet, tienen relación con Corriente Roja o algo así, no les dejaron participar en el debate público en el que se hizo en TV3 con el resto de candidatos a las elecciones. En protesta a este impedimento y a esta falta de libertad de expresión, se manifestaron justo en el mismo momento en el que estaba siendo el debate en el hall de los estudios de TV3. La policía y el cuerpo de seguridad privado que tiene TV3 les impidió pasar más allá del hall y ellos permanecieron durante media hora, estos 100 activistas, para por lo menos poder ver el debate en directo del resto de candidatos y demostrar así que ellos también quieren hablar y que también tienen derecho a entrar dentro de las candidaturas. La tecnología produce sandías cuadradas, pollos sin plumas y mano de obra sin carne ni hueso. En unos cuantos hospitales de Estados Unidos, los robots cumplen tareas de enfermería. Según el diario The Washington Post, los robots trabajan 24 horas por día, pero no pueden tomar decisiones porque carecen de sentido común. Un involuntario retrato del obrero ejemplar en el mundo que viene. Según los evangelios, Cristo nació cuando Herodes era rey. Como Herodes murió 4 años antes de la era cristiana, Cristo nació por lo menos 4 años antes de Cristo. Con truenos de guerra se celebra en muchos países la Nochebuena, noche de paz, noche de amor. La cohetería enloquece a los perros y deja sordos a las mujeres y los hombres de buena voluntad. Bueno, y estamos ya acabando con los temas que hemos preparado para hoy. Muchas gracias por seguir ahí, delirantes. Y nada, bueno, pues lo último que nos quedaba por hablar era la huelga en Portugal, que Isa nos va a contar un poco qué ha sucedido allí, por qué era y más o menos cuál ha sido el resultado a nivel de calle, si se ha incorporado mucha gente a la huelga o si ha sido un fracaso. Bueno, pues como dicen, siniestro total, menos mal que nos queda Portugal, porque no hay ni color con la huelga general que hubo en España con la de Portugal. Bueno, según el sindicato CGTP, que es el mayoritario de Portugal, ha secundado la huelga 3 millones de personas, 50% de personas de la justicia y casi el 100% a primeras horas de la mañana de los transportes, los hospitales, los trenes y las universidades. En total, en los servicios dicen que ha funcionado solo el 50%. La administración de los funcionarios es la que peor queda, porque solo la ha secundado un 29%. Pero, por ejemplo, es curioso que en Coimbra, la ciudad universitaria por excelencia de Portugal, solo ha acudido a trabajar un 40%. De hecho, la biblioteca de la universidad tuvo que cerrar a las 5 de la tarde por falta de personal. En Porto, por ejemplo, los piquetes paralizaron los trenes y el 100% de los transportes a primera hora de la mañana no funcionaban. Durante el resto del día había unos retrasos de 20 a media hora. Por otro lado, tenemos declaraciones de la plataforma Precarios Inflexibles, en las que nos decían que acudieron a hacer piquetes fuera de los sindicatos, pero apoyándoles, porque la mayoría de la gente que no hacía huelga en Portugal era porque tenían les retiraban del salario 150 euros. Esto, aparte de que es una salvajada, sea para el salario que sea, tenemos que recordar que el salario mínimo en Portugal es de 400 euros. O sea que si tienes un salario mínimo y te quitan 150 por hacer huelga, estás muy puteado. Y bueno, a pesar de puteada. A pesar de todos estos datos, el gobierno portugués dice que no es verdad, porque si hubiera sido así, el país se hubiera paralizado durante todo el día y solo hubo ciertos retrasos y alteraciones en la educación y en los transportes a primera hora de la mañana, y que no piensan cambiar las medidas que tenían pensadas hacer. Vamos, que los políticos de Portugal también ven mucho la televisión, y supongo que también allí, no sé si se pillará programa rollo, pues el gato al agua y cosas así, porque también se aplican sus sonotones para no escuchar lo que les dice el pueblo. Sí, está claro que se ve que el metro y el autobús no lo cogen para ir al Parlamento, porque Carris Lisboa, que es la empresa de transportes de todo Lisboa, estaba completamente paralizada. Seguro que se teletransportan. Habría que verlo. Bueno, pues con esta última historia que os hemos querido contar, no había que dejar pasar una huelga general en el país vecino para, pues no sé, unir los lazos de cercanía, sobre todo ya que la semana pasada también hablamos de Lisboa por los compañeros que estuvieron aquí explicándonos su deportación, pues por lo menos saber que en el país vecino también hay algo de movimiento, aunque no se haya visto tan evidente durante la cumbre, que realmente, por no dejar a los oyentes colgados, la cumbre se ha saldado simplemente con una acción simbólica en la que, bueno, Isa, cuéntanos un poquillo cómo fue esa acción simbólica. Bueno, la acción se saldó con 40 detenidos, pero que fueron puestos en libertad al día siguiente, y bueno, la verdad es que yo creo que nosotros nos hemos enterado gracias a nuestros compañeros que sí que pudieron estar allí y que nos contaron los hechos, pero en los medios no se ha reflejado nada, ni... Bueno, se debió conseguir que se retrasara 20 minutos la reunión, pero vamos, que yo creo que ellos ni se dieron cuenta. Seguro que les dijeron, el café se ha retrasado y el desayuno se ha quedado frío y tenemos que recalentarlo. Y nada más. Obama está tranquilo. Bueno, yo creo que aunque se hubieran dado cuenta no les hubiera importado, pero eso tal vez es una apreciación mía personal. Y realmente lo que iban a decidir lo tenían ya pensado, lo habían ya hecho de casa. Simplemente lo pusieron sobre la mesa y nada, ya sabéis que la nueva OTAN del siglo XXI, Irán, es el objetivo prioritario y que Rusia se le ha abierto las puertas para acoger el escudo de misiles. Esto pues es un cambio en la geoestrategia mundial y nada, veremos a ver con cosas como la escalada de tensión que ha habido esta semana entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vamos a ver cuál es la actitud de la OTAN frente a futuros conflictos y si hay un Irak o un Irán de ahí en una perspectiva. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya el programa. Vamos a irnos si no queremos despedirnos sin recordaros nuestra dirección de correo, programaeldelirio@gmail.com, donde nos podéis enviar amenazas, sugerencias, peticiones de amistad, menos pedirnos dinero, que andamos escasos. Intentaremos ayudaros en todo lo que podáis. También que nuestro programa lo podéis escuchar en la dirección de internet eldelirio.wordpress.com. Y dar un saludo a los oyentes tanto de Radio ELA, que es donde emitimos habitualmente, como Radio Utopía, como Radio Activat de Alcoy. Sin más, aunque os habíamos anunciado al principio que íbamos a hablar del copago, unos pequeños problemas técnicos nos han impedido hacerlo y la semana que viene lo trataremos. Bueno, Ale, ¿queréis decir algo más para despediros? Vamos a escuchar ese cuento, por favor, yo quiero oír el final. Sí, Ale, desvenároslo por lo menos, si no el final, un parrafito más, a ver qué tal. La cruz esvástica que los nazis identificaron con la guerra y la muerte había sido un símbolo de la vida en la Mesopotamia, la India y América. Cuando George W. Bush propuso talar los bosques para acabar con los incendios forestales, no fue comprendido. El presidente parecía un poco más incoherente que de costumbre, pero él estaba siendo consecuente con sus ideas, con sus santos remedios. Para acabar con el dolor de cabeza, hay que decapitar al sufriente. Para salvar al pueblo de Irak, vamos a bombardearlo hasta hacerlo puré. El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el pan ni el agua.